15 minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana y como anunciábamos, ya tenemos aquí adentro de los estudios a Seba Hernáiz para encarnar el 50% de una columna de literatura, cuyo otro 50% está en manos de David Levy. Te damos la bienvenida y buen día. ¿Qué tal? Seba. Buenos días, bien, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, contentos de tenerte aquí. Decíamos, encarando esta otra mitad de la columna que está dividida entre tú y entre David. Exactamente, nos encargamos acá de los libros con David, quincenalmente. Y hoy lo que traje es un libro que salió sobre el final del año pasado, un libro de ensayos de Guillermo Korn, que lleva como título Hijos del Pueblo. Y un subtítulo que es interesante, creo que vamos a empezar a hablar de eso, dice Intelectuales Peronistas de la Internacional a la Marcha. Para comentarlo, estamos comunicados con Guillermo Korn, si no me equivoco. ¿Estás por ahí, Guillermo? Sí, ¿qué tal, Sebastián? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Acá te saludamos desde el equipo de Charco de Arena para conversar sobre este libro. Es tu último libro, salió a fines del año pasado, ¿no? No me equivoqué. Sí, a fines de octubre salió. Es un libro que mezcla peronismo, intelectuales e izquierda, Guillermo. Y son tres quilombos en los que te metiste ahí, ¿no? Tres. Y un a falta de más. Uno. Sí, y un poquito más. Y un poquito más, sí, sí. Podemos empezar por la coma, si querés. Bueno. Antes que nada, contanos por qué te metiste con ese lío. Mirá, hace unos años antes de este libro me había metido con otro lío que tenía que ver con la compilación, estaba a cargo como editor de un volumen que se llamó El Peronismo Clásico, del cual participaste. El Peronismo Clásico de Descamisados, Gorilas y Contreras, que era uno de los volúmenes de la Literatura Argentina Siglo XX, que coordinaba David Viñas. Y eso fue un libro que redundó en un conjunto de ensayos sobre la literatura del periodo 45-55. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, lo que me interesó fue ver qué pasaba con los nexos entre la literatura en el periodo del peronismo clásico, respecto de algunos intelectuales que quedaban un poco corridos, que son aquellos que participaron de la experiencia del peronismo como simpatizantes o como activistas, si se quiere, pero con una procedencia distinta a la que habitualmente se les atribuye, en el sentido que los que provienen de la izquierda siempre tienen un lugar mucho menor en la relevancia de los estudios respecto de los nacionalistas, por ejemplo. En el libro de Guillermo se concentra en particular en cinco trayectorias y un poco el recorrido que hay es del anarquismo o de la izquierda boedista de los años 20, incluso alguna ligación con el comunismo, para llegar a participar, incluso para ser en algún momento reprimidos o expulsados incluso del país por la Revolución del 43 y por los primeros años del peronismo, pero que en algún momento se vuelven incluso, Guillermo, partícipes del gobierno, directores de instituciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, esas son las trayectorias. Los repongo los nombres porque sí, por ahí alguno le dice algo, por lo menos dos de los cinco, que es Elías Castelnuovo, César Tiempo. Esos son los dos más conocidos. Son los dos más conocidos. Después está el caso de José Gabriel, Jorge Newton y Luis Horacio Velázquez. Esos últimos tres, de hecho, el caso de José Gabriel, vos hiciste un compilado, ¿no?, para la Biblioteca Nacional. En algún momento recogiste, sí, recogiste textos. Sobre estudios relacionados a las discusiones sobre la lengua y la cuestión de la soberanía del lenguaje y las disidencias con España, a pesar de su origen español, el de José Gabriel. ¿Y qué novedades te permitían articular estas cinco trayectorias frente a los estudios clásicos sobre el peronismo que tenían como un lado militante por una partida y por la otra una mirada más liberal que tal vez cegaba algunos matices interesantes, ¿no? Sí, mira, básicamente me parece que en el caso de los cinco, con sus matices y sus diferencias, una cuestión que habría que reponer es que no constituyen un grupo, sino que son cinco trayectorias que tienen cruces, que tienen en algún caso acercamiento, en otro no tengo conocimiento que haya habido. Son figuras en general muy relegadas, como las que provienen de Boedo, diciendo, bueno, tienen una incidencia menor y qué sé yo. El caso es que en el caso de César Tiempo, por ejemplo, dirige el suplemento cultural de La Prensa una vez expropiada en el año 51. Uh-huh. José Gabriel es columnista, él viene de una larga trayectoria en los años 30 en el diario Crítica, y participa de la Secretaría de Prensa. En el caso de Newton, dirige una revista doctrinaria muy importante, que es Mundo Peronista. Uh-huh. Y él había venido de la, como para ver un antes y un después, él había tenido novelas sociales, todos coinciden en este grupo que es Boedo, para los años de las vanguardias clásicas, digamos, uh-huh. Boedo y Florida, pero en el caso de él había además participado de los finales de la Revolución Mexicana. Uh-huh. O sea que le da un plus a su actividad. Y en el caso de Castelnuovo, él es uno de los primeros escritores que va a la Unión Soviética en los años 30, es como un prócer de la izquierda y en general, aún en sus biografías aparece como minimizado este momento de su participación en el peronismo, que no es menor. Sí, las sí. conferencias, escribe en los suplementos culturales, da charlas y clases en la Escuela Superior Peronista. El caso de Velázquez, en cambio, su procedencia viene de haber sido un obrero en uno de los frigoríficos de Berisso. Uh-huh. Y escribió novelas y después de eso tiene en los años del peronismo la gestión de lo que después se llamaría la CONAVIP, la Comisión Nacional, entonces popular de bibliotecas populares. Uh-huh. O sea que tienen un rol importante, digamos, dentro de lo importante que puede ser la cultura, pero tienen un rol importante, me parece. Bueno, no me rebajes la columna de libros del programa. No, en absoluto es lo que laburo, así que tampoco. Lo que digo es, no son los nombres más rimbombantes, pero al mismo tiempo me interesaban porque tampoco son. No me interesaba reponer biografías puras, ¿no? Claro. Sino que, uh-huh. en todo caso, cómo se cruzan, sus disidencias, sus acercamientos al peronismo en distintos tiempos. Algunos sí. de ellos recién se suma en los años 50-51, otro en el 49, a pesar de que había sido exiliado, como vos decías, el caso de Gabriel, que se había exiliado en el 43 uh-huh. por... Y había sido muy crítico de Perón por el gobierno del GOU. Entonces esos matices me parece que le dan un terreno más gris. Hay una cosa que me parece interesante, que es que frente a un modo de la historiografía que estudió el periodo y que cuando se preguntaba por los intelectuales era básicamente el enfrentamiento de los intelectuales frente al peronismo, uh-huh. Tu libro le otorga cierta densidad con estas trayectorias que van desde distintas perspectivas o esto, ¿no? Le metes un viajero a Rusia adentro del peronismo o un anarquista como José Gabriel, que hasta José Gabriel no tiene apellido porque se saca el apellido del padre como un gesto de rechazo político. Me parecía que le otorgaba como una mirada nueva frente a esta otra mirada más clásica. Pienso en Altamirano, en toda la línea más liberal de punto de vista, Terán. Sí, totalmente. Ayer leí un posteo, por ejemplo, de uno de los que reemplazó a Terán en la cátedra, Martín Vergel, un tipo muy inteligente, hablando de Jaureche, por ejemplo, como el antiintelectualismo, ¿no? Claro. Jaureche, que se volvió como emblema de este vínculo entre intelectuales y peronismo, y me parecía interesante cómo se leyó siempre como el peronismo ligado a lo antiintelectual y a los intelectuales como uh-huh. antiperonistas, y con estas trayectorias empiezan a resquebrajarse un poco esas cristalizaciones o lugares comunes. Mira, me parece que cuando uno se empieza a brevar, empieza a adentrarse en estas historias y en otras tantas, lo que uno ve es que los blancos y negros están marcados, los antiintelectuales de un lado, los intelectuales del otro, los intelectuales con mayúscula, los cooptados del otro, porque también así aparecen muchas veces analizados. No es tan así. Uh-huh. Hay muchas más mezclas, hay muchos más acercamientos de los que en principio parece. Uno va a encontrar que, por supuesto, hay diferencias políticas y Borges no participa del suplemento cultural de La Prensa, uh-huh. por decirlo rápido, pero no son pocos los las cenas, los festejos, los encuentros, los acontecimientos culturales que los nuclean a todos, y que después del 55 la marca va a ser mucho más tajante. Y me parece que eso también está bueno revisarlo, porque si no nos quedamos con este tipo de cosas como Jauretche es un antiintelectual, que es fácil, es rápido y bueno, pero habría por lo menos que ponerlo en discusión. Una cuestión de método que me parece que sirve para el pensamiento, que es vos trabajás el archivo. Guillermo Korn, antes de este libro, decíamos, había estado trabajando en compilaciones, publicó Los ríos profundos, que es también un libro que estudia la historia de Hugo del Carril y Alfredo Varela alrededor de Los ríos profundos, y el subtítulo también es Un detalle en la historia del peronismo y la izquierda. Lo escribió junto a Javier Trimboli ese libro. Y anteriormente yo, por ejemplo, me acuerdo, Guillermo, cuando publicabas perfiles de personajes que habían quedado un poco olvidados en la revista Lojo Mocho, escribía una sección que era perfiles de personajes que habían quedado olvidados, y trabajas con esta idea del archivo para ir a desmitificar a veces dicotomías que facilitan las cosas. Hay que agradecerle a las dicotomías, siempre nos ahorran mucho tiempo, pero tienen el problemita este del blanco-negro, ¿no? Así es. Sí, un poco creo que el poder meterse con el archivo sin hacer de eso una verdad absoluta, lo que también nos permite es pensar, bueno, mirá, acá nos está diciendo exactamente lo mismo que lo que se está proponiendo, ¿no? Cuando uno encuentra que, qué sé yo, Castelnuovo, por decir un ejemplo, escribe 10 artículos y compara en alguno de ellos a Perón con San Martín y el viaje de Perón a Chile para ver al presidente Ibáñez, está acompañado y anticipado por César Tiempo para poder habilitar un diálogo con los intelectuales que lo veían como un militar fascista. Bueno, nos está hablando de una complejidad mayor, y que me parece que si uno se pierde el archivo, en ese caso lo que está diciendo, está repitiendo las mismas cosas hace muchos años, ¿no? En este recorrido por archivos y las preguntas que motorizan tu trabajo, ¿te encontraste con algo que dijiste, me sorprendió? Sí, muchísimas cosas. ¿Muchas cosas? Muchísimas cosas. Bueno, mira, lo de Tiempo, yo tenía, por ejemplo, el caso de su participación como director de un suplemento cultural de un diario importante, además un diario tradicional en la Argentina, como el diario La Prensa, pero que uno sabía, y ya habíamos visitado los materiales del suplemento cultural, que era bastante heterogéneo, que permitía participaciones varias, pero me faltaba un elemento que era dónde Tiempo se define para el periodo como un simpatizante de lo que está sucediendo, del acontecer peronista, sí, por decirlo así. Bueno, el viaje que anticipa la visita de Perón a Chile es fundamental, y en general no existe, digamos, no está repuesta en ningún lugar, salvo que vayas a la revista donde Tiempo cuenta cómo va a visitar a Neruda y cómo Neruda se encuentra con Perón. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, a mí parece una de esas obras de teatro fantasiosas, ¿no? El encuentro entre Borges y Neruda y Perón reunidos, ¿no? Es una claro, pero dicho así, me parece que repone, por lo menos abre un signo de pregunta para poder preguntarse también qué significó ese periodo histórico, ¿no? Y sobre todo qué significó en estas vidas. Yo no me pregunto tanto qué fue el peronismo, sino qué fueron estas vidas. ¿Qué pasó con ellos en este momento? Y porque encuentran ahí una proyección de algunas de las cosas que ellos planteaban en los años 20, 30, desde distintas perspectivas históricas. Guille, nos corre el tiempo, pero me parece que la pregunta... El tiempo es tirano en la radio también. El tiempo es tirano en la vida misma. En la vida. Pero nos queda, me parece que la pregunta sobre qué les hizo a estas vidas, a estas trayectorias que trabajás en Hijos del Pueblo, que editó Las 40, es por demás interesante, y nos la llevamos, que es una parte de la pregunta también por la historia nacional y latinoamericana. Absolutamente. Sí. Esa es la pregunta, y pensar qué se puede encontrar y producir con motivos de izquierda en el peronismo en esos años, ¿no? Es eso. Te agradecemos infinitamente la comunicación y seguramente nos estaremos cruzando durante el año en alguna otra charla. Buenísimo. Bueno, mil gracias. Un abrazo para el equipo y para vos, Sebastián. Un saludo para allá. Chao, hasta luego. Terreno, territorio. Charco. Pasaba Seba Hernáiz encarnando la columna de literatura. Hablábamos con Guillermo Korn, autor de Hijos del Pueblo, intelectuales peronistas de la Internacional a la Marcha. Interesante, ¿eh? Mirá que yo estoy dando en la universidad, ahí en Avellaneda, estoy dando la historia de la universidad y nos toca ahora a ver el peronismo historia. Que hizo ahí con la universidad. Ay, ahí. Alpargatas. Alpargatas. Oh, hay un libro, el de los hermanos Recalde. Uh-huh. Aritz e Itziar Recalde, ¿lo ubicás? No, pero bueno, ahora sobre, ahora hacemos la parte de paso de bibliografía ahí fuera está. Del aire. Perfecto. Pero es sobre el peronismo, las reformas universitarias del peronismo, que no solamente fueron poner católicos de derecha, aparentemente. Sino llenar de mucha gente las aulas, entre otras cosas. Muy bien, Pabli, nos despedimos entonces. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Gracias, Sebas. Estuvo María en la operación técnica, Agus en coordinación y producción. Que tengan un lindo lunes y arranquen bien la semana. Muy bien, chao.